ahora no preguntes ya cuándo volveré. No insistas tú una vez más, quizás te llamaré. No te prometo nada, aunque sé que me gustas hoy, no. No te prometo nada. Nos vemos poco, ya lo sé. Las reglas son así. Basta el tiempo, pero sé que yo por el momento no. No te prometo nada. Sabes que una vez yo he probado y que he mantenido todo con toda mi fuerza, creí. Y termino así, y termino así. Sí, volveré a enamorarme un día. Ahora no sé si será de ti. Sí, un lugar habrá dentro de mí. Quizás llenarlo tú podrás, pero tú ahora no me pidas nada más. Respuestas no te puedo dar. Si un día cambiará, no te prometo nada. Solo sé que estoy mejor contigo. Y mi próximo destino ya podría ser tú, quizás. No digo ya más, no digo ya más. Sí, volveré a enamorarme un día. Ahora no sé si será. Que fuese para ti. Sí, un lugar habrá dentro de mí. Para una palabra que diría, para ti solo sin pensar, para ti solo sin pensar. En ella más, oh, pensar en ella más.